Hermanos, hemos estado platicando acerca de solo permítame, hermano, de la abundancia de consejeros y el efecto bendito que tiene eso en nuestra vida, porque Dios quiere que nos vaya bien a nosotros. Hermano, puede ser que alguno de los que estamos aquí tuvo padres de familia que tal vez saber por qué, pero no los trataron bien, ¿verdad? Ustedes como hijos puede ser que tuvieron padres de familia que no los trataron bien. Entonces, en el alma quedó esa información de que los padres de familia no son buenos. Y el alma piensa que Dios tampoco es bueno. Y por eso, hermano, es que tenemos que acercarnos a Dios para conocer que Dios sí es bueno. Y que Dios sí quiere, hermano, Dios sí quiere bendecirnos y ayudarnos y que nos vaya bien a nosotros en todo. Aquí la Biblia dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejos hay seguridad, ¿verdad, hermano? ¿Verdad? En nuestro país que se necesita seguridad porque hay mucha gente que tiene miedo de que los asaltan o que se van a meter a la casa, qué sé yo, hay mucho miedo en la sociedad. Algunos meten a sus hijos a aprender karate, otros pues los quieren enviar a otros países, otros pues ni los dejan salir, ¿verdad? El niño ni siquiera va a la tienda solito, ¿verdad? Ya tiene 20 años y la mamá siempre lo cuida. Lo que la hermana necesita son consejeros. Primero hacerle caso al esposo, ¿verdad? Bueno, primero hacerle caso a Dios del esposo. Y ahí lo que necesita son consejeros, hermano. ¿Verdad? Porque cuando el niño, su hijo preció su tesoro, ¿verdad? ¿Sí sabe quién es el tesoro o no sabe quién es el tesoro? Tesoro, le dice la hermana, ¿verdad? Porque cuando su tesoro se case, también se va a querer ir a vivir con él y él no va a querer. Porque la Biblia dice, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, el asunto entonces es de que la abundancia de consejeros, hermano, nos da seguridad. Amén. Seguridad. Aquellos hermanos que viven con mucho miedo, lo que necesitan es abundancia de consejeros, consultar a los consejeros y seguir el consejo que le dan los consejeros. Eso es lo que realmente se necesita. También, bueno, ya vimos, me voy a retrasar aquí, pero vamos a ver que también en la abundancia de consejeros hay salud, también está la victoria. Aquí dice la Biblia que también hay, ¿dónde está esto, Dios mío? Vamos a continuar. Entonces yo quiero, hermano, que sigamos viendo los consejeros. Recuérdese, hermano, que el día miércoles platicamos acerca de un consejero que era bien tremendo, que incluso la Biblia dice que pedirle consejo a ese consejero era como consultar la palabra de Dios. O sea, daba consejos acertados para lo bueno y para lo malo, porque le daba consejos acertados a David. Pero cuando Absalón necesitó del consejo de este Ahitofel, también Ahitofel aconsejó a Absalón, pero para matar a David. Y el consejo que dio Ahitofel para matar a David fue un consejo acertado. Si Absalón hubiera seguido el consejo de Ahitofel, sí hubiera matado a David. Pero como Dios, y esto es lo que a mí me llama la atención, como Dios levanta consejo. Por eso es que se necesita multitud de consejeros, porque si algún consejero se chanflea, tiene que haber otro para anular el consejo del que se desvió. Entonces, pero Dios le dio también sabiduría a David y mandó de regreso a Husay, y él fue el que anuló el consejo de Ahitofel. Entonces, hermano, lo tremendo de esto es de que incluso tenemos que tener cuidado nosotros porque puede ser que tú busques a alguien, hermano, que te da consejos y te ha dado consejos buenos y tú los has seguido y te ha ido bien, pero de repente ese consejero amaneció carnal y te da un consejo carnal, y si sigues el consejo carnal vas a lograr lo que quieres, pero te puede conducir a la destrucción, como vimos que significa esto de Ahitofel. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir los consejos de los consejeros que son como Husay. Husay es este que está aquí, mire. Ahora, a mí me llama la atención, hermano, que el nombre de Husay no tiene buenos significados. Husay, el nombre Husay no tiene buenos significados. Él como tal sí era una buena persona, pero su nombre no tiene cosas buenas. Y recordemos, hermano, que hemos platicado y que la Biblia enseña, hermanos, que el nombre que nos pusieron a nosotros y el nombre que les ponían a ellos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en la Biblia, influía, era una gran influencia para la persona a lo largo de toda la vida. Amén, hermano. Es como una administración. El nombre que les ponen a las personas es como una administración, o que lo va a ayudar o que lo va a estorbar. Por eso, hermano, si usted le va a poner, bueno, usted ya no, ¿verdad? Los jóvenes, si le van a poner nombre a sus hijos, tengan cuidado de qué nombre les ponen, no solo porque el nombre esté de moda, ¿verdad? Estaba de moda Alf y Alf le pusieron de nombre al niño, ¿verdad? O a la niña, Alfa. Y la gente piensa que es Alfa por la letra Alfa, pero no saben que es por el Alf, el extraterrestre, ¿verdad? Entonces, de verdad, hermanos, el nombre es una gran influencia en las personas. Entonces, pero miren, pues a mí me llama la atención que a pesar de que este Husay, el nombre de él no tiene buenos significados, me impresiona porque como que logró, oígame, hermano, logró cortar esa mala ministración que le habían dado sus padres y logró avanzar. Porque miren, pues, hermano, yo no sé qué nombre le pusieron a usted y, hermano, yo no sé en quién se inspiraron sus padres benditos para ponerle nombre a usted. Porque incluso esa inspiración que tuvieron los padres para poner nombre, hay una influencia sobre la persona que o que lo va a ayudar o que lo va a arruinar. Por eso, y lamentablemente, hermano, nuestras sociedades han sido sociedades sumergidas en la ignorancia y en las tinieblas, que incluso agarraban el almanaque, ¿verdad? Y Caralampio se va a llamar este, ¿verdad? San Caralampio. Y saber quién era ese, ¿verdad? Y hubo una mala administración sobre la persona. Entonces, este Husay, y hermano, y eso lo tenemos que aprender nosotros también, porque, hermano, como le decía, no sé en quién se inspiraron sus papás para poner el nombre a usted, que ahí hay una administración. Y el nombre de algunos se lo sé, pero solo un nombre, no los dos, ¿verdad? Puede ser que haya una administración. Pero lo interesante de este Husay es que él logró, hermano, él logró anular, logró cortar esa mala administración. Óigame, pues, para poder desarrollar el privilegio que Dios quería que él realizara, hermano bendito. Pero el asunto es que este Husay sí avanzó, y entonces esa administración fue anulada y logró llegar a ser un buen consejero. Amén. Amén, hermano. Cuando usted lee, por ejemplo, mire, pues, hermano, cuando nosotros leemos la genealogía del Señor Jesucristo en Lucas capítulo 3, creo que es, o cuando leemos las genealogías que aparecen en el libro de Génesis, nos damos cuenta, hermano, que todas esas personas tenían que ser así como preservadas, fueron escogidas y tenían que ser preservadas porque a través de ellos iba a nacer el Señor Jesucristo. Amén, me está escuchando. A través de ellos iba a nacer Jesucristo. Entonces me llama la atención, hermano, que el primero que aparece es Adán. Pero Adán pecó. Adán falló, lo sacaron del huerto, entonces Dios tuvo que levantar a otro Adán. Entonces, después de que ese, vino Dios y le levantó a Set. Set, pues la Biblia no menciona errores, pero se terminó el tiempo de Set. Y así sucesivamente Dios tuvo que ir levantando a Adanes hasta que vino Jesucristo. Pero lo que me llama la atención, oigan, hermano, es de, y lo que yo entendí en eso, hermano, es que nosotros muchas veces le atribuimos a los hombres la honra que le corresponde a Dios. ¡Ay, la gran ese siervo tan tremendo! Pero no lo conocemos como es él en realidad. Dios sí lo conoce. Y a pesar de que hay hombres, bueno, todos fallamos, Dios de todos modos hace grandezas. Porque así fue en el Antiguo Testamento. Jaló a Adán, pecó, de ahí jaló a Set, no concluyó, y así fue a Abraham, a Israel, hasta que vino Jesús, que fue el único que no falló. Entonces, ¿por qué hago mención de esto, hermano? Porque si nosotros vamos a llegar a hacer algo, no es por nosotros mismos, sino que es porque Dios sencillamente nos está utilizando, hermano bendito. Amén. Sencillamente Dios nos está utilizando, hermano. Es como que, hermano, es como que nosotros viéramos una pintura. No sé si a usted le gusta ver pinturas, hermano, pero yo he ido a algunos lugares no a ver, sino que a hacer otras cosas, y de paso hay algunas pinturas que cuando yo las miro son unas bellezas. Pero ¿quién era ahí el pilas? ¿El pintor o la pintura? ¿El pintor o la pintura? La pintura no hizo nada. A ella solo la usaron y la echaron ahí, todo se ve bonito. Pero el que tiene la habilidad es el pintor. Entonces así nosotros a veces nos confundimos y decimos, ¡ala, esa pintura tan hermosa! ¿Cómo se hizo hermosa? No. Fue el pintor el que la hizo. Entonces Dios es el pintor. Y nosotros somos la pintura. Si llegamos a hacer algo bueno, no es porque tú seas pilas. Aunque si eres pilas, pues, pero para las cosas de Dios, no es por inteligencia ni fuerza humana, es porque Él quiso utilizarnos a nosotros para hacer lo que Él quería hacer. Ahora oiga esto. Y después viene Dios y dice, este ya no. Y empieza a utilizar a otros. Así es. Así es, hermano bendito. Ahora mire este, pues. Entonces aquí está Husay, que logró avanzar, se logró, se ministró, empezó a ser liberado, se empezó a despojar de muchas cosas malas que lo tenían amarrado, que lo tenían atado, y logró ser un buen consejero. Y de estos consejeros son los que tú tienes que ver, hermano, tú tienes que ver, porque, bueno, si aquí alguien no pide consejo, está mal. El otro asunto es que puede ser que otros sí pidan consejo, pero están yendo con Aitofel. Tal vez porque no sabían. Hermano, tal vez porque no sabían que el consejero al que estaban buscando era un mal consejero, ¿verdad? Voy a ver qué dice mi horóscopo hoy, decía el hermano todavía, ¿verdad? Estaba yendo con Aitofel o con la tele, ¿verdad? Porque hay alguno, o con algún programa de radio, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez estaba platicando con unos hermanos y en lugar de decir, hermano, es que la Biblia dice, me dijeron, es que tal programa de radio dice, no era una predicación, pero que una predicación pues se vale porque está sustentada en la Biblia, depende de quién oiga uno. Era un programa de radio de motivación evangélica. Entonces, hermano, por lo menos hubiera citado mejor la Biblia y no vaya con. Bueno, entonces, los consejeros que tú y yo necesitamos, número uno, y que tú y yo necesitamos convertirnos es en consejeros como Husay. Ahora miremos, pues. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí, ¿a dónde llegó David, hermano? ¿A dónde llegó David? A la cumbre del monte. O sea, llegó hasta arriba. ¿Para qué llegó David hasta arriba del monte, hermano? Para adorar. ¿Y quién estaba ahí? Sí. ¿Quién más estaba ahí? Husay. Ahí estaba Husay, en donde se adoraba, ahí estaba Husay. O sea que Husay, entre otras cosas, adoraba a Dios. Era un adorador. Amén, hermano. Pero ahí estaba, y la salió en el encuentro. Mira, pues, Husay no estaba a medio monte, sino que dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, Husay Arquita le salió el encuentro. Ahí estaba. Entonces, ¿en dónde están, hermano? ¿En dónde están los consejeros, los buenos consejeros? Están en el monte de Dios adorando a Dios. Entonces, hermano, cuando tú vayas a pedir consejo a alguien, una de las cosas que tienes que ver es si sí adora a Dios. Porque si no adora a Dios, no, tal vez puede ser que se eche, que haga el mate de que es consejero, o que se eche sus tiritos, así como decimos nosotros, ¿verdad? Algo así, hermano, como cuando hay un jugador nuevo, ¿verdad? Y no lo ponen desde el principio, sino que ya lo ponen en el minuto 85, ¿verdad? Pues así puede ser que hay algún hermano que se esté echando sus tanes ahí de consejero. A veces le salen bien y a veces le salen mal. Pero los consejeros como Husay, hermano, óigame, que ya son expertos. Que puede ser que se equivoquen, pero tienen más aciertos que equivocaciones. Es gente que adora a Dios. Porque tenemos que ir, óigame, hermano, tenemos que ir aprendiendo todos a alabar y adorar al Señor. Amén, hermano. Amén o no. Amén, hermano, sí me está oyendo. ¿A qué venimos a la iglesia, hermano? A encontrarnos con Dios. A eso venimos a la iglesia, a encontrarnos con el Señor y tener comunión con Él. ¿Me está escuchando, hermano? Entonces tenemos que volvernos adoradores. Amén. Y a veces he oído en diferentes lugares que cantan algunos coros, digo, pero ese coro es de relleno, digo, porque no dice nada, ¿verdad? ¿Qué se hizo? No se hizo nada. Entonces, Husay, hermano, una de las características de Husay es que adora. Amén, hermano. Entonces, mire pues, hermano, necesitamos convertirnos en adoradores. Y mira tú, antes de pedir consejo, si la persona es adorador, si no llega a la iglesia, ya ni pregunte si es adorador, ese no es adorador, si ni llega a la iglesia. Porque a veces hay hermanos, mira, hermano, que Dios, ¿cómo me visita? Dice, pero no llega a la iglesia. Pues ahí está, es dudoso, hermano. Yo por lo menos lo dudaría, porque él mismo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, Husay está en donde se adora a Dios, adorando a Dios. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre. Para eso nos creó Dios a nosotros, para que lo bendigamos a Él y lo adoremos. Ahora, ¿qué más hace este Husay? Mire, me llama la atención porque Husay Arquita le salió el encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Por qué iba Husay así? ¿Por qué iba Husay así cuando se encontró con David? Por la tristeza. Pero mire pues, a Husay no le estaba pasando nada. Le estaba pasando a David. Entonces, otra de las características de estos buenos consejeros, hermano, es que, óigame, estos son sensibles. Son personas sensibles, hermano, sino que se trata, hermano, que por lo menos en la familia o en la iglesia, hermano, los consejeros, hermanos, son sensibles. Amén. Y lo que me llama aquí la atención también era que era a la autoridad, era al rey, hermano. Yo, hermano, cuando me pongo a pensar en eso, hermano, mire, a pesar de que David era el rey, había gente que le quería hacer daño. Siendo David rey, pensemos solamente en David, siendo el rey, siendo la máxima autoridad en su reino, había gente que le quería hacer daño Y como Absalón, que estuvo planificando 4 años rebelarse en contra de él. Mire pues, ahora mire el verso 34. Me imagino yo que este Husay era viejito, porque David le dice, si te vienes conmigo me vas a causar problemas, algo así le dijo. Mejor regrésate porque me vas a ayudar más, y anula el consejo de Aitofel. Dice, mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora mismo, ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿Se recuerda que vimos, hermano, una de las cosas de Aitofel es que la primera vez que la Biblia habla de Aitofel, Aitofel aparece en escena junto con Absalón, junto con el rebelde, pero más que rebelde, que quería matar al papá. Pero este Husay, la primera vez que se menciona, se menciona con David. Esa es la diferencia entre un consejero bueno y un consejero malo, es una de las diferencias. Que el consejero malo, sus mejores amigos, sus cuates, su círculo, con los que él se siente bien, son con los rebeldes, Aitofel. Pero Husay no. Husay ha sido liberado, ha sido restaurado, se ha ministrado, y entonces con los que él se junta, sus amigos, con los que él se siente bien, no, son con los fieles. Amén. Y aquí, mire hermano, qué tremendo, porque David le dijo, no, Husay, mejor regresate y me ayudas haciendo nulo el consejo de Aitofel. Y eso lo que me llama a mí la atención, hermano, es que otra de las características de los buenos consejeros es que, óigame esto, es que son obedientes. Son obedientes. Entonces, hermano, si usted quiere un buen consejo, mire si la persona que le está dando consejo o a quien usted le quiere pedir consejo, mire si es obediente. Porque si no es obediente, hermano bendito, el consejo que esa persona le va a dar no va a ser un buen consejo. Como le digo, puede ser que de vez en cuando de pura chiripa le salga algún medio consejo, más o menos, pero si hiciéramos una estadística de todos los consejos que dan los malos consejeros, la mayoría son consejos malos. Pero en cambio los consejos que dan los fieles, también puede ser que se chanfleen de vez en cuando, pero la mayoría de consejos que van a dar son buenos. Hermano, me está oyendo. Porque alguien dirá, hermano, pero mire, si yo sí pido consejo, pero siempre que hago el consejo que me dice el Aitofel me va mal, pues sí, porque le estás pidiendo consejo a Aitofel. Mejor busca gente como Husay y pídele consejo. Amén. Amén, hermanos. Entonces aquí la característica es que son obedientes. Ahora, si nosotros queremos llegar a ser consejeros como Husay, ¿qué tenemos que ser? ¿Qué tenemos que ser? Obedientes. Ser adoradores y ser obedientes. De aquí, como hemos platicado, en este mismo año usted va a ver los resultados de poner en obra la palabra de Dios. Va a ver los resultados en su propia vida, en su matrimonio, en su hogar. Lo va a ver en su trabajo, los muchachos en sus estudios. Van a ver el beneficio de esto. Entonces, miremos si los que nos aconsejan, el que buscas para que te aconsejes obediente. Si no es obediente, mejor ya ni lo busques. Y seamos obedientes nosotros para volvernos buenos consejeros. Amén. El asunto, hermano bendito, es ser obediente. Amén. Ahora, como todas las cosas en el Evangelio, para algunos puede ser que sea fácil obedecer, para otros puede ser que sea difícil obedecer por muchas razones, pero lo que se trata, hermano, es que nos inscribamos hoy, bueno, desde que nos convertimos, en la carrera de la obediencia. Amén. De que le digamos al Señor que nos ayude para empezar a ser obedientes. La Biblia, óigame hermano, no nos pide una obediencia ciega. ¿Me está escuchando? La Biblia no nos dice que debemos ser obedientes ciegos. Eso no dice la Biblia. Porque si alguien es un obediente ciego, le van a mandar a decir que se mate y se va a ir a matar. No, no, no. Incluso el Señor dice que nosotros lo tenemos que amar a Él con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. O sea que Él quiere que nosotros entendamos, que Él quiere que lo amamos, que lo amemos, pero no con cosas irracionales. Amén. Sino con cosas racionales que están de acuerdo a la palabra de Dios. Pero hay que ver si la persona es obediente. Mira este otro. Primer libro de Crónicas 27:33. También Aitofel, oiga esto, hermano. Yo quiero que usted me ayude, pero oiga esto. También Aitofel era consejero del rey. Aquí está hablando, ese rey es David. También Aitofel era consejero del rey. Y Husai Arquita era amigo del rey. Los dos eran consejeros. Pero ¿qué diferencia ve usted entre Aitofel y entre Husai, hermano? Que uno solo era consejero y ahí lo dejan. Pero otro, además de que era consejero, era amigo. ¿Y qué significa esto, hermano? Que los buenos consejeros están avanzando en convertirse en amigos de Dios. ¿Cuál es el primer paso que se debe hacer para llegar a ser amigo del rey? Primero es ser oyente, después ser creyente, y después, de discípulo, siervo, y después de siervo, amigo de Dios. Entonces, hermano, ¿quiénes son aquellos consejeros como Husai, hermano, que dan consejos buenos de parte de Dios? Los que están avanzando en convertirse en amigos de Dios. ¿Y cuál es una característica de los amigos de Dios? Que se han convertido en discípulos. No solo son discípulos, ya avanzaron, pero parte... Ese hermano es como que alguien se gradúe de la universidad y se gradúe, qué sé yo, de ingeniero. Pero se graduó de bachiller. Porque ya es ingeniero, deja de ser bachiller. ¿Sí o no? No. Igual es esto, llegar a ser amigo de Dios no deja que nosotros sigamos siendo discípulos. Entonces, los amigos de Dios se caracterizan porque son discípulos. Y si son discípulos, les gusta oír la palabra de Dios, les gusta oír la enseñanza y ahí poco a poco la van aprendiendo, ¿verdad? Porque no se trata que solo leamos la Biblia y ¡tán! Se nos quede, ¿no, hermano? Tenemos que estar leyendo a veces lo mismo un montón de años y poco a poco el Espíritu Santo lo va metiendo en nuestro espíritu y empieza a tener el resultado que Dios quiere que tenga. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es que de ahora en adelante tengamos cuidado a quien le pedimos consejo para que nos vaya bien. El otro asunto es que si nosotros queremos convertirnos en consejeros como Aitofel, porque Dios quiere, hermano, óigame, Dios quiere que nosotros avancemos y nos lleguemos a convertir en consejeros buenos como como Husai. Aitofel reprendemos en el nombre de Jesús. Consejeros como Husai, Dios quiere que nosotros seamos como consejeros como Husai, tenemos que avanzar y convertirnos en amigos de Dios. Amén. Bueno, aquí es similar al punto anterior. Y dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así y así aconsejó Aitofel a Absalón y los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envíen inmediatamente y den aviso a David diciendo, no, oiga esto, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Mira, hermano, por eso le digo yo que los consejeros del malo eran tan buenos que si Absalón lo hubiera cumplido, hubiera matado a David, pero Dios no lo permitió. Entonces, hermano, mire, yo por lo menos, hermano, yo por lo menos dice que hago a veces, hago un recuento de mi vida y me pongo a examinar todos los errores que he cometido. Y a veces me pongo a pensar, si hubiera habido alguien que me hubiera aconsejado, no le digo siendo inconverso, siendo cristiano, si hubiera habido alguien que me hubiera aconsejado, seguramente no hubiera fallado. Pero a veces me pongo cardíaco y digo yo, de mí mismo, no de usted, porque usted sí es bien obediente, hermano. De mí mismo digo yo, pero ¿será, Juan? ¿Será que si te hubieran dado el consejo hubieras hecho caso? Ay, digo yo, a saber si, porque a veces me doy cuenta que sí, Dios envió consejeros, pero no les puse atención y no les hice caso. Y mucho tiempo después, hermano, tuve que aprender. Y como le digo yo, y como dice la Biblia, que Jesús por lo que padeció aprendió obediencia. Y a nosotros nos pasa que tenemos que sufrir un montón para aprender. Y a veces, aún así, hay algunos que no aprenden. Les va mal y no aprendió, le fue mal y no aprendió, hermano. Como la samaritana, ¿verdad? Se iba a casar, le dijeron, no, samaritana, con ese no. Ese es un filisteo. Sí, pero a mí me gusta. Pero te va a ir mal. Ah, pero yo lo voy a cambiar. Los calcetines le iba a cambiar. Y le fue mal. Después ya no con un filisteo, sino que con un jebuseo. No, no, hombre. No, te va a ir mal. No, pero a mí me gusta. Y le fue mal. Y hermano, y con un inglés, voy a ir a vivir a Inglaterra, pero ese no es cristiano. Sí, pero yo voy a ir para allá y después viene de regreso, la pobre, va toda entelerida, la confundieron con una árabe, la metieron presa en un campo de refugiados, cuando oyeron que hablaba español, la tiraron para acá, ¿verdad? Y hasta que Jesús llegó a donde estaba la samaritana. La samaritana no fue a buscar a Jesús. Si usted mira todos los encuentros de las personas que se encontraron con Jesús, fue Jesús el que llegó a la ciudad de ellos, fue Jesús el que pasó por el camino por donde ellos andaban. Uno que otro, cuando oyó a Jesús, sí lo buscaron. Pero la mayoría fue Jesús el que tuvo que buscar ese encuentro. Entonces, hermano, Dios quiere que nosotros entendamos esto. Amén. Vamos a ver. Sigamos avanzando. Mire este otro. Habló Natán a Betsabé. Solo déjeme ver aquí. Bueno, esos consejeros como Husay. Entonces habló Natán. Aquí ya es otro consejero. Miren. Vamos a ver. Aquí es Husay. Y aquí ya no es Husay. Aquí es otro consejero que se llamaba Natán. Y Natán significa dado por Dios. Y otra vez volvemos a la carga. Mire pues, los consejeros que son como Natán reconocen que si ellos dan un buen consejo es por medio de la sabiduría de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? ¿Me está escuchando? Porque a veces nosotros, no sé si a veces o muchas veces, nosotros nos quedamos con la gloria que le corresponde a Dios. ¿Viste qué buena estuvo la predicación hoy? Sí, es que oré por todos esos hermanos para que... Entonces hay gente que se queda con la honra que es de Dios. Pero los consejeros como Natán saben que si dan buen consejo es porque la sabiduría de Dios está actuando en ellos para poder dar un buen consejo. Amén. Tal vez, qué sé yo, se van a ministrar con él o con ella y se pone a orar, Señor, ayúdame para atender bien a este hermano, para que sea tu sabiduría. Y cabal, Dios lo ayuda. Y el hermano Sale bendecido, liberado, restaurado, consolado, fortalecido, pero fue Dios el que actuó. Amén, hermano. Pero mire este Natán. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora, oiga, ven pues ahora y toma mi consejo, para que conserves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. Entonces aquí, hermano, aquí esta Betsabé, ella era la que tenía que decidir si tomaba el consejo o no lo tomaba. Si Betsabé no hubiera tomado el consejo, Adonías hubiera quedado como rey y hubiera mandado a matar a Salomón y a ella misma. Pero mire pues hermano, mire qué tremendo esto. Porque mire pues, solo estaban empezando a ocurrir los movimientos en Israel y Natán ya tenía el consejo. Y dio el consejo. Entonces, hermano, mire pues, hermano, a veces van a haber momentos en que sin necesidad de que tú y yo busquemos consejeros, Dios va a enviar consejeros. Dios te va a enviar consejeros, hermano bendito, pero estamos viendo las características de los buenos consejeros, hermano, para que no pensemos que todo lo que nos pasa es de parte de Dios, no, hermano, sino que logremos distinguir qué sí viene de Dios y qué no viene de Dios y lo desechemos. Pero entonces, hermano, puede ser que tú vayas a entrar a alguna situación o a alguna etapa de tu vida y entonces antes de que reviente la situación, Dios te va a enviar consejos. Te va a enviar consejeros. Ya sea por una predicación, ya sea por una enseñanza, ya sea por una profecía, o ya sea que te pongas a hablar con alguien cristiano que ama a Dios, hermano, y aunque no le estés pidiendo consejo, están platicando y de repente de la boca de él o de esa persona va a salir el consejo. Porque Dios quiere guardarte, hermano. Dios quiere guardarte. Algunos que Dios los guarda sobrenaturalmente, ¿sabe qué terminan diciendo? ¡Ay, qué suerte la que tuve, hermano! ¡Qué suerte ni qué nada! Fue Dios el que actuó. Sin que nosotros nos diéramos cuenta, pero hermano, por eso, mire pues hermano, por favor escúcheme. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Entonces van a haber momentos en que antes, cuando toda la situación se está confabulando para hacerte daño, Dios te va a enviar consejo para guardarte y para protegerte. Incluso, mire, incluso hermano, aunque hay que tener cuidado con los sueños, pero Dios nos puede hablar por sueños a nosotros. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque este Natán, sin que Betsabé estuviera buscando consejo, óigame pues hermano, sin que Betsabé fuera a buscar consejo, mucho menos David ya estaba viejito, hermano. David, hermano, hasta saber qué le había pasado a David, que su cuerpo no se calentaba. Y como en aquel tiempo no había aire, no había calefacción, dice la Biblia que le consiguieron una muchacha que cada vez que David se dormía ahí, le hacía piojito, ¿verdad? Sí, así dice la Biblia, le hacía calorcito ahí, porque ya estaba bien viejito David. Pero esta Betsabé no andaba buscando consejo, me está oyendo hermano. Y Dios la dejó solita ahí, que era mirar a qué pasaba. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios hermano? Le envió consejero. Así Dios va a hacer con nosotros. Dios nos va a enviar consejeros. No te metas a ese negocio. No te metas a ese trabajo. Hay algunos que así dicen, ¿verdad? Siempre Dios me habla que no agarre ningún trabajo, hermano. Pero esos no vienen aquí, ¿va? Ahora hablemos de los que sí estamos aquí. Dios te va a enviar consejeros. Hermano, Dios te va a enviar consejeros. Pero hay que estar atento, ¿verdad? Amén. Lo que el consejero te va a llevar está respaldado por la Biblia. ¿Me estás escuchando? va a estar respaldado por la Biblia. Amén. Bueno, aquí era para preservarle la vida a Salomón. Mire este otro. Entonces, vamos a ver. Ah, mire esto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo Natán, vive Jehová. Y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte y que él debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y le empieza a decir, ¿ya se recordó del contexto de estos versos? Sí. David estaba en pecado, no había confesado su pecado y se estaba muriendo, literalmente se estaba muriendo. Él estaba enfermo, sus huesos se estaban enfermando a causa del pecado, se estaban secando, dice la Biblia. Y como David no iba a buscar ayuda, Dios le envió la ayuda. Hermano bendito. Así si alguien más que viera, hermano, que hoy sí me puse a orar y Dios me habló, hermano, porque yo busqué a Dios, no. Él te envió la ayuda. Porque si no te ibas a morir. Tenemos que entender, hermano, de no quedarnos con la honra que le corresponde a Dios. Entonces, mire este consejero. Le hizo una parábola, fíjate David, que había dos hombres. Uno solo tenía una corderita, la cuidaba bien y la trataba como a su hija. Es para tema matrimonial, ¿verdad? Y había otro que tenía muchas ovejitas y agarró la una de aquel, la destazó y se la preparó a un caminante. ¿Qué opinas tú de eso, David? Hermano, mire, por eso, hermano, tenga cuidado con lo que dice. Porque no vaya a ser que se esté poniendo no una trampa, pero se esté poniendo un castigo. Y David dijo, ese infeliz. Que pague cuatro veces más y que más y que lo maten, dijo. ¿Seguro, David? Le dijo a Natán. Pero Natán iba disfrazado. ¿Estás seguro? Sí, ¿estás seguro, rey? Hasta modificó la voz porque si no, David lo hubiera reconocido porque eran amigos. ¿Estás seguro, rey? Sí, seguro. ¿Seguro, rey? Sí. ¿Y no será que hay que bajarle la condena? ¿Cómo se le va a bajar la condena si él tenía miles de corderitas y le quitó la única que él tenía? Ah, muy bien, se quitó el traje y dijo, ese eres tú. Él mismo se puso su castigo. Entonces, ¿sabe qué otra cosa hacen los consejeros buenos? No te dan el consejo para caerte bien. Sino que si estás mal, te dicen, hermano, usted está mal. Y si estás bien, te dice, hermano, usted está bien. Pero ¿qué pasa con los cristianos ahora? Solo quieren oír el consejo que les diga que ellos están bien, aunque no estén bien. Entonces, hermano, ¿sabes quién es? ¿Cómo también vas a distinguir quién sí es un consejero de parte de Dios y quién no es un consejero de parte de Dios? El que no es consejero, a veces hay consejeros que no son de parte de Dios, que siempre dan consejos para quedar bien con la gente. Ahí está aquel rey de Israel que quería ir a hacer guerra con algunos enemigos y mandó a llamar a los profetas. No eran profetas falsos, eran profetas verdaderos, pero se habían chanfleado. Y les pidió consejo, le dije, ¿qué voy a hacer para ir a la guerra, hermano? Y dice la Biblia que hubo uno, así como los que hay en este tiempo, ¿verdad? Uno, hermano, que hasta mandó a hacer unos cuernos y dijo, y empezó así a cornear, dijo, así vas a cornear a tus enemigos. Eso es como los shows que hacen ahora, ¿verdad? show de baile, show de trapecista, show de magia en iglesias, óigame hermano, con tal de dejar a toda tarantada la gente que digan, ah, qué tremendo. Así había una vez uno, agarró una botella, no la convirtió en vino, solo se baboseó a los hermanos, ¿verdad? Miren hermanos, miren esta botella, miren, agua pura, transparente, está bien, miren, la destapó, se echó un trago, agua pura, ahora miren cómo la voy a convertir en vino. Chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, y se volvió, agarró color rojo, ah, y hermano, ¿sabe qué empezaron a hacer en la iglesia? Empezaron a aplaudir, hermano. Gloria a Dios, hermano, eso no era gloria a Dios. Y todavía al supuesto pastor y supuesto apóstol, dijeron, probá si es vino o no es vino, vamos a ver, ah, si es cosecha 1800 tanto, algo así dijo, hermano, ni color que el otro era obolo también, va. Así era este, así eran esos profetas. Hasta que el rey, eso se lo estaban diciendo al rey de Israel. Pero vino el rey de Judá y dijo, ah, no, pues a mí no me convence. ¿Será que no quedó otro profeta por ahí? Manda a traerlo y mandaron a llamar a Micaías. Micaías, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a pelear? Sí, anda, rey, anda, anda. Así te va a ir bien. Y se enojó el rey. Ya te dije, y lo regañó. Y le dijo, yo lo que veo es Israel disperso, como oveja sin pastor. Entonces los consejeros, que no son de Dios, siempre andan buscando el consejo para quedar bien con la gente. Pero los consejeros que son de parte de Dios, dan el consejo que viene de parte de Dios. Si el consejo que viene de parte de Dios es para consolar, lo dan y la gente se queda consolada. Si el consejo que viene de parte de Dios es para fortalecer, dan el consejo y la persona se queda fortalecida, consolada. Pero si el consejo que viene de parte de Dios es de reprensión y regaño, también lo dan. Así que hermano, si aquí hay alguien que busca solo consejeros que le digan cosas buenas, vas por mal camino. Te vas a encontrar a un consejero como Aitofel y te va a llevar a la ruina. Aunque el resultado no se mire de un día para otro. Después de los años van a ser los resultados. Mejor acepta el consejo que viene de parte de Dios, que te consuela cuando necesitas consuelo, que te fortalece cuando necesitas fortaleza, que te aporta sabiduría cuando necesitas sabiduría, pero que también te regaña y te dice no lo hagas. Y acéptalo y cúmplelo y al final te va a ir bien. Te va a ir bien, hermano. Nos va a ir bien a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir, vamos a avanzar, vamos a ver ya. Vamos a ver aquí. Todavía aquí. Aquí. Bueno, sigamos. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Y días, hermano, solo una hora. Así. No se preocupe, ya voy a ir terminando. Vamos a ver. Aquí. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, oiga, rey dice, pero no es rey que reinaba, sino que así se llamaba, rey, con I. Bueno, sigamos adelante. El profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Mire esta otra diferencia. Aitofel se pegó con Absalón y Natán no se pegó con Adonías. Otra característica, hermano, que llama la atención, que se vuelve a repetir. Los consejeros malos siguen a los rebeldes y los consejeros fieles no siguen a los rebeldes. Adonías, él solito se había nombrado rey. David no lo había puesto. David no lo puso. Este Adonías estaba usurpando, hermano, un puesto que a él no le correspondía. Hermano bendito. Eso se llama usurpación de identidad en este tiempo. Es como que alguien diga que es licenciado y hasta da tarjetitas de licenciado y firma como licenciado, licenciado Caralampio Estirado, ¿verdad? Así se llama el apellido, Estirado. Y alguien agarra ese documento, lo pueden mandar preso. Así me pusieron una vez en un lugar, licenciado fulano de tal, y lo llamó otro que sí era licenciado, y le dijo, lo voy a meter preso, le dijo, por andar haciendo eso. Y ya nunca más volvió a aparecerse el silenciado. Entonces Adonías estaba usurpando. Pero aquí no estamos hablando de silenciados, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia. De que Adonías, una de sus características es que usurpa la autoridad que no se le ha dado. Que no se le ha dado. Así como una vez, hermano, hubo un hermano, no, aquí, usted ni lo conoce, eso fue hace como 150 años, que le quería mover la CIA. Mire, pues, era un pastor que había tenido problemas y se fue a una y entonces como otro pastor lo llamó, le dijo, venite para acá conmigo, aquí vení, yo te voy, aquí vas a ser restaurado. Entonces el pastor que llegó quería quitarle la iglesia al pastor que estaba, al pastor que lo recibió. Y estaba haciendo movimientos tácticos, ¿verdad? Una de las cosas que hizo era que quería cambiar a la oficialidad. Porque la oficialidad que estaba, obviamente, reconocía al pastor inicial, al verdadero pastor. Entonces, el pastor que llegó, el Adonías, digamos, dijo, lo que voy a hacer es quitar a esa oficialidad y poner una oficialidad que me siga a mí, dijo ese Adonías. Pero, pues, no pasó. Entonces, así hay, hermano, así hay consejeros. Hermano, ¿me está escuchando? Es que, mire, pues, yo no me refiero a que eso pasa aquí. Yo no lo sé. Pero puede ser que en tu trabajo, o donde estudias, o alguno de tus vecinos, o cuando vas en el bus, o cuando vas al retiro, te encuentras con algún hermanito que en su iglesia sí es Adonías. Y te quiere aconsejar. Y tú tienes que desechar eso. A mí hace años me llamó una oveja, no sé de qué iglesia. Y me empezó a hablar más de su pastor. Que por aquí, que por allá, hermano. ¿Para qué me llamó? Reventado, lo hice yo. Ya no me volvió a llamar. ¿Qué hubiera pasado si yo lo aconsejo? Yo hubiera estado alimentando para que aquí alguien lo hiciera. Entonces dije, no, hermano, mira, y lo regañé, ya no me llamó. Entonces, hermano, yo no te estoy diciendo que eso está pasando aquí, yo no lo sé. Yo y tengo la convicción de que no. Pero en la calle, hermano, tú te vas a encontrar con gente. Donde estudias, donde trabajas, algún tu vecino o algún tu familiar, o tal vez en la proclama, o tal vez en el retiro, y como es de benecer, entonces supuestamente está bien. No, tranquilo. Hay que ver todo esto que estamos viendo. Amén. Porque los malos consejeros se pegan con los rebeldes. Como Adonías. Miremos este otro. Subís Beto. Dice, mientras aún hablaba ella con el rey. Bueno, esto es casi lo mismo que vimos allá. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán. El cual, oiga esto, qué tremendo. El cual cuando entró, oiga hermano, el cual cuando entró, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Oiga, ¿cuál es la actitud de los buenos consejeros? ¿Cuál era la relación de... es que este no es Husay, ¿verdad? Husay era el que era amigo del rey, ¿verdad? Natán no dice que era amigo, porque yo lo que iba a decir es que había una relación de amistad, pero de todos modos había respeto. Pero es Husay, pero Natán de todos modos respetaba al rey. Respetaba la autoridad, amén, la autoridad. Amén, hermano. O sea, aquí yo no me estoy refiriendo a que yo soy rey aquí en la iglesia. No, no, no. Lo estoy tomando desde el punto de vista de autoridad, ¿verdad? Porque si no, algunos dicen, ay, hermano, ya que se la lleva el rey. No, yo sigo siendo el rey, pero con la otra ahí, ¿verdad? Aquí estoy hablando de autoridad. Amén, hermano. Los consejeros como Natán reconocen autoridad. Respetan a sus papás, a sus padres biológicos. Si trabajan, respetan al jefe, ¿verdad? Porque hay cristianos que no respetan al jefe. Hay cristianos, hermano, que los despiden de buenos trabajos por no respetar. Y tal vez era el trabajo que Dios le había dado y que a través de ese trabajo Dios lo iba a sacar adelante, pero por no respetar autoridad lo despidieron. Tal vez alguien le dijo, no, vos tenés cuidado, te pueden despedir. Ay, ¿a mí qué me importa? Si a mí el que me sostiene es Dios, dice, ¿verdad? Y le quebraron las tenazas. No, sí, el que nos sostiene es Dios, hermano. Sí, téngalo por seguro, pero hay que ser sabios. Amén. O sea, esto no se trata solamente de que seamos obedientes y reconozcamos autoridad aquí en la iglesia o en tu hogar. No, no, no. Los que trabajan en el trabajo, los que estudian en donde estudian, ¿verdad? Porque los consejeros como Natán reconocen y respetan la autoridad. Amén. Vamos a ver. Aquí está. Y con este vamos a terminar. Dice, y el rey David dijo, llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Mira esto, qué bonito. Ahora pongamos el rey como Dios. ¿En dónde están estos consejeros? En la presencia de Dios. Tenemos que buscar nosotros la presencia de Dios, hermano. Amén. Tenemos que buscar la presencia de Dios. La Biblia dice, hermano, que Dios no, oiga esto, hermano, Dios no desecha a los que se acercan a Él con un corazón contrito. Óigame, hermano, Dios no lo desecha. Amén. Si nosotros nos acercamos verdaderamente con un corazón contrito y humillado delante de Dios, téngalo por seguro que nos vamos a encontrar con Él. Siempre, siempre. Entonces, estos consejeros como Natán entran a la presencia de Dios, ¿verdad? No son como aquellos hermanos que a la hora de la oración están platicando, ¿verdad? Que ahí en la puerta de la iglesia o no sé dónde, ahí va a chachalaquear. No, no, no, no, no, no, ellos no, ellos vienen a lo que vienen. ¿A qué vienen a buscar a Dios? Pues que se mire, ¿verdad? Y entonces entran y buscan al Señor. Entonces, es igual como Husay, que está en el monte adorando a Dios. Y el rey les dijo, tomen con ustedes los siervos de vuestro señor. ¿Quién era vuestro señor? Salomón. Y monten a Salomón, mi hijo, en mi mula y llévenlo a Gión. Y ahí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, vive el rey Salomón. Mire qué bonito esto, hermano. Mire pues, hermano. Porque si nosotros, si nosotros seguimos los consejos de Dios, que Dios nos envía a través de sus consejeros, al final de cuentas te va a ir bien, hermano. ¿Estás oyendo? Te va a ir bien. Te va a ir bien, hermano. Pero si así como vemos aquí a este Natán, porque Natán le habló a Betsabé, le dijo, mira, Adonías se puso como rey. Si quieres preservar tu vida y la de Salomón, anda a hablar rápido con David. Betsabé le habló a David y volvió a entrar Natán y apoyó lo que está diciendo Betsabé. Y aquí se cumplió la secuencia de los consejos que Natán le dio a Betsabé. Ponte de pie, hermano. ¿Qué quiero decirte? Que si tú, hermano o hermana, sigues los consejos de Dios, los consejos que Dios te envía a través de la palabra, a través de la profecía, haceme favor, al teclado bájale aquí. Dios te va a bendecir. ¿Quieres tú que te vaya bien, hermano? ¿Sí? ¿Quieres que te vaya bien, hermano? No me conteste. Pero no ha llegado momentos, hermano, en que se ha cansado de tantos errores que ha cometido. A mí sí me ha pasado, hermano. Y le digo, Dios, ¿cómo eres de misericordioso? Incluso estando aquí, hermano. Pero Dios es paciente, hermano. Pero Dios quiere, hermano. Mire, Dios se lo vuelvo a repetir. ¿Cómo se lo digo, hermano? Ya encontré el ejemplo. ¿Sabe cómo me imagino a todos nosotros? En este, no hoy, sino que en este tiempo, en este Kairos, como que llegamos a la frontera de Canaán. Y enfrente de nosotros hay una tierra que, como dice la Biblia, fluye leche y miel. Donde las uvas no son como las de ahorita, ¿verdad? Eran más grandes, porque dice la Biblia que entre dos personas llevan un racimo de uvas. Entonces, hermano, de verdad, créame, yo siento en mi espíritu, le podría decir, de que nosotros como congregación estamos en la frontera ya para entrar a Canaán. Vamos a ver otro tipo de milagros y Dios va a seguir con nosotros. Pero es que hay algunos, hermano, a los que les ha ido mal siendo inconversos, les fue mal siendo cristianos, pues mejoró su situación, pero no en todo el sentido de la palabra. Pero Dios quiere, hermano, que ya empecemos a disfrutar. Yo así, sabe, hermano, mire, ya encontré el ejemplo. Como usted sabe que la tierra de Canaán era una tierra de, ¿qué dice la Biblia? De abundancia. Lo que me viene a mi mente, hermano, es un lugar verde, con muchos frutos, y abundancia para nosotros. Como consecuencia de tener abundancia de consejeros. De verdad, hermano. Créalo, hermano. Créalo, porque Dios quiere darte abundancia. A través de la abundancia de consejeros te va a llevar a la abundancia de las demás cosas. Ya estamos en la frontera, pero hoy le vamos a decir al Señor que ya no queremos estar en la frontera, que queremos pasar a esa abundancia. Entonces yo te invito, hermano, a que hoy le pidas al Señor en tus oraciones, ahorita que vamos a orar, que te pase a la abundancia, al Kairos de la abundancia, al terreno de la abundancia. Abundancia en todo el sentido de la palabra. Porque, hermano, a mí me impresiona. Yo a veces le digo al Señor, ¿cuándo vamos a ver esto? Le digo, porque dice la Biblia que Israel iba a habitar casas que, ¿qué dice la Biblia? Que ellos no habían construido. Iban a comer el fruto de lo que ellos no habían sembrado. Tremendo, hermano. Yo sí quisiera eso. Eso es para todos nosotros. Pero en el Evangelio, hermano, es un proceso. Y Dios quiere que todos nosotros pasemos a esa otra dimensión espiritual. Pero sí, Dios te va a empezar a enviar las cosas. las bendiciones, el consuelo, la sabiduría, la instrucción, la inteligencia incluso, que necesitamos, porque Él es bueno. Y cuando una esposa se va a casar, si todo lo están haciendo bien, y si ella no tiene para comprar vestido, aunque no sé si aunque tenga o no tenga, es el novio el que lo tiene que comprar, pero si no tuviera, él se lo compra. Entonces el Señor se está acercando y Él es el que nos va a proveer de todas las cosas, natural o sobrenaturalmente, como parte de esta abundancia. Amén. Levanta tu oración y dile con tus palabras: Señor, yo quiero la abundancia. Díselo, abre tu boca, hermano, no con tu mente. Con tu mente no se lo digas. Con tu boca dile: Señor, yo quiero la abundancia. Dile: Señor, yo quiero la abundancia. Díselo, hermano, díselo. Dile: yo quiero tus abundancias. Yo quiero la abundancia, Señor. Yo quiero la abundancia, Padre. Yo quiero la abundancia para esta congregación. Jehová, tu abundancia, Jehová, queremos. Jehová, queremos tu abundancia, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, hermano, al cielo, tus dos manos, abre tus brazos y levanta tus manos para recibir la abundancia que viene de tu Padre celestial, que se llama Jehová. La tierra a la cual vamos a entrar nosotros, Señor, pásanos ya a la frontera, Señor. Trae el bautismo con el Espíritu Santo, Padre. Allí bautiza a tus hijos, a tus hijas con el Espíritu Santo. Ahí, Señor, para ya entrar a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, y ya no estar en la frontera, solo viendo las grandezas que tú tienes y solo viendo cómo otros disfrutan. Eso es para nosotros, eso es para esta congregación. Señor, apiádate por tu nombre. Todo lo haces por tu nombre, Jehová. No fue Adán, no fue Seth, no fue Noé, Señor, fuiste tú el que utilizó a hombres mortales e hiciste grandes cosas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Así hazlo con nosotros, Señor. Engrandécete, Jehová, engrandécete en medio de tu pueblo, en esta congregación, en estas familias, en estas ovejas. Engrandece tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos a la abundancia, pásanos la frontera de la abundancia hacia la abundancia, Señor. La abundancia de paz, abundancia de consuelo, abundancia de consejeros, abundancia de fruto, abundancia de palabra, en el nombre de Jesús, abundancia de sabiduría, Señor, abundancia de energías, abundancia de fuerza, abundancia de hambre de tu palabra, abundancia de lo material, Señor, en el nombre de Jesús. Díselo a Él, hermano bendito. Levanta tu rostro y díselo al Señor. Díselo, dile: yo quiero tu abundancia, Jehová. Señor, quiero tu abundancia. Díselo, hermano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús queremos tu abundancia, Señor. Queremos tu abundancia, Padre bendito.